Con estas gomas no puedo surcar el espacio interestelar de Sevilla. Tendré que gastarme. Que deje de llorar, claro, como tú no trabajas. ¿Tan barato? ¿Y cómo dices que se llaman? Hipergoma, la mayor cadena de neumáticos de Sevilla. Descuentos de hasta el 50% y neumáticos de ocasión a un precio galáctico. Hipergoma.com. Y que las gomas te acompañen.